explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Che, hablando, Luis, hablando de Julián Boxer, ¿cuándo fue el partido de la selección? El martes, el último partido sí. de la selección argentina. Y allí, bueno, cuando ingresó el Pipita Higuaín, hubo como un abucheo generalizado, ¿no? Discúlpame, sí. ¿Fue en la... Cuando ingresó o fue cuando salió del campo de juego que lo reemplazó Bowser? No sé. Porque no estaba mirando todo el partido, pero me parece por lo que después escuché que fue no ni cuando anunciaron la formación ni cuando entró, sino que cuando lo cambió. La cuestión, pero igual lo chiflaron. La cuestión es que lo chiflaron. Y para los que dicen que nuestro rol comunicacional es testimonial, yo estoy seguro que haber llegado a este momento de chiflidos generalizados contra Higuaín tienen que ver con la campaña que inició Julián Boxer, que escuchábamos recién, en los viernes del Enredando de la Caterva, desde el año pasado, con una campaña sostenida de desacreditar la labor futbolística del Pipita Higuaín. Yo creo que eso de a poco fue influyendo en la población a tal punto que... Es más, creo que tiene más que ver con lo que Julián dijo durante todo ese año que con las mismas malas actuaciones de Higuaín, que casi hace un gol el otro día, porque el tercer gol estuvo muy cerquita de que fuera un gol suyo, ¿no? El de Di María. O sea que ya tenemos quién fue el responsable totalmente, de que los sanjuaninos hicieran ese acto tan desagradable de chiflar a un jugador de fútbol. Yo ¿no? quería decirlo porque me parece que digamos es justo darle el crédito a quien sostuvo una campaña fuerte de influencia que tiene los medios alternativos en este tema, ¿eh? Sobre todo los viernes, ¿no? Es el día de mayor influencia en lo futbolístico, por lo menos es el día de mayor influencia. Bueno, seguimos con la continuidad informativa. Es raro esto porque dar una noticia de algo que sucedió aquí en este lugar es medio raro. Pero a la vez lo pensamos y lo analizamos mucho y dijimos, bueno, si hubiera sido en cualquier otro lugar sería una noticia para nosotros y hubiéramos estado cubriéndola y después pasándola por nuestro medio. Entonces, más allá de cierta incomodidad, nos parece que está bueno compartir con nuestra audiencia y con los compañeros y compañeras también que hacen el Enredando las Mañanas en todo el país todos los días en la radio y en el laburo posterior en la gráfica, en lo que sucedió el sábado aquí en La Retaguardia, que inauguramos una nueva sala abierta a reuniones, a debates, a momentos de formación, a la que hay que darle vida ahora, como se dijo el sábado allí, con el nombre de Enrique Cachito Fuchman. Acabamos de recibir hace media horita, ni siquiera lo pudiste ver vos, Luis. No. Apenas si lo vimos Euge y yo, un mail sentido de la hermana de Cachito agradeciendo que se había enterado y agradeciendo. Fue una noche muy emotiva, pero fue una noche muy alegre, muy alegre. La alegría estaba todo el tiempo allí, e incluso con la emoción que se dio en el acto más formal de la inauguración, que no fue tampoco tan formal, pero digamos, en el acto de inauguración, esa emoción también estuvo cruzada por cierta alegría. Y queremos compartir con ustedes un par de momentos que nos parecen destacados. El primero fue cuando se abrió el micrófono, apareció Carlos el sueco Lorquipaniche, también sobreviviente de la ESMA, igual que lo era Cachito, pero además compañero desde hace 40 años de militancia de Fuchman. Y él eligió contar una anécdota que vamos a escuchar ahora. Yo voy a contar una anécdota de Cachito.

llevar los carteles, cada uno que quiera decir, con nuestras consignas de cada uno. Y ustedes verán que 24 horas no los invitamos. Hay gente que ahora quiere hacer las 24 horas. Cuando nosotros queríamos seguir, no se podía. Bueno, sí, otra gente dejó unos años porque se olvidó. No es por nada malo, se olvidaron de que había una marcha de la resistencia, porque no había nada para resistir. Sabíamos dónde estaban nuestros hijos, había los niños apropiados ya tenían su identidad, había pasado todo. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer una resistencia a un gobierno que nos había dado todo, absolutamente? Bueno. A Julio López y Bru, todo bueno. Este año somos discretas. Me parece que 24 horas ahora no podríamos. No sé por qué, me parece. Bueno, pero bueno, es así. Somos un poco cobardes. Bueno, así que de 12 a 20, y yo creo que hay mucho para decir. De antes y de ahora, porque lo que pasa es que hay gente que de antes no quiere que nos acordemos de nada. Yo bastante que pierdo la memoria, pero hay cosas que no las puedo perder. Pero ¿qué voy a hacer? Bueno, los esperamos a todos. Llévense amigos, parientes, el perro, el gato, todos en la Plaza de Mayo. Venceremos. Bueno, allí estaremos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde los diferentes medios que la componemos, como desde hace algunos años que venimos haciendo allí Radio Abierta, bueno, con la complejidad que ahora este escenario da, ¿no? De que aparecen, bueno, aparece gente que no, que pensaba que no había más motivos para resistir en los últimos años y que ahora ante el macrismo en el poder sí creen que hay que volver a las marchas de la resistencia, como bien dijo Norita. La línea fundadora y especialmente ese trinomio maravilloso, Cortiñas, Baravalle, Espen, nunca dejaron de estar allí y bueno, y las vamos a estar acompañando porque ellas acompañan siempre, la verdad, como lo volvieron a hacer el sábado. Bueno, quedan bocha de cosas para compartir de la jornada del sábado. No sé si vos querías decir algo, Luis, al respecto. No, solo que nada. Como dijiste vos al principio, se hizo en la retaguardia, pero cualquier otro medio nuestro de la red, con esa participación, con esas ganas y ese empuje de todos los que estuvieron, más bueno, más Norita, más el sueco Lopi Pardile, Víctor, Neil Deloy, hubiera sido, creo que, lo mismo en ese sentido, ¿no? Porque lo que valía ahí era, más allá del lugar físico que se ha puesto ahí en la retaguardia para todos los que hacemos programas de radio y estamos permanentemente laburando ahí, lo que simboliza Cachito, y que creo que, nada, decir que cuando ustedes empezaron a ver qué nombre le poníamos, creo que hubo unanimidad, ¿no?, de varios que consultamos y que fuimos charlando, que la sala, lo mejor que le podía pasar era que se llamara Cachito Fugman, como la que tenemos en el estudio, que se llama Víctor Basterra, un homenaje a alguien que está en vida. Como yo dije, Cachito, bueno, nada, soportó la muerte, soportó el no haber muerto en la ESMA, como Víctor y como el sueco y como tantos otros. Víctor, por suerte, eso lo pudo superar y hoy lo tenemos todavía con nosotros. Y Cachito, bueno, una mala jugada por ahí en algún momento de la vida, en la salud de las personas, hizo que lo perdamos físicamente, ¿no? Pero bueno, está ahí. Cachito, como dice Nora, ¿no? Era un tipo que iba, venía, andaba. Yo te digo que, por ejemplo, un día me lo encontré acá hace 2 años, en verano, cuando era corte de luz en los barrios, y acá en Villa Crespo veníamos 20 días sin luz, y él vivía cerca de mi casa, 5 o 6 cuadras, y se apareció y estábamos con la gente ahí con él, golpeando y haciendo ruido y quemando tacho, por el corte de luz. O sea, él, donde había algo, era un reclamo, estaba, ¿no? Sí, sí, sí. No era solo por el tema de los juicios, por el tema de... sino en donde había un reclamo, así sea barrial, vecinal, sindical, siempre también estaba, ¿no? La última vez que lo vi a Cachito, un par de días antes de su muerte, fue en este estudio haciéndole, claro, Enredando las Mañanas, porque él nos avisó que habían venido docentes de Tierra del Fuego y quería difundir. Le dije, bueno, ¿por qué no los traes mañana a la mañana? Se vino desde muy lejos porque después se tenían que ir y llegar antes de las 12:30 al centro, pero eso no impidió que vinieran y se quedaran hasta el final del programa. Mirá qué curioso, una de las acciones de la movida del sábado también era juntar unos mangos aquí en la radio para tener un grupo electrógeno que nos saque a flote en los cortes. Y ese día hubo un par de cortes que en realidad tenían que ver con que estábamos trabajando aquí y alguna cosa que se enchufó mal, alguna máquina que se enchufó mal, hizo que saltaran dos veces durante la transmisión la térmica. Y claro, era todo un descontrol el lugar donde está la térmica general de la casa. Era muy difícil llegar. Entonces yo le dije, bueno, esperá, aguantame, que voy a buscar algo, y empezamos a correr las cosas. Habrán sido 30 segundos que tardé en ir y volver. Cuando volví, Cachito estaba subido a una silla que no tiene patas, créanme, que tiene dos patas, y estaba apoyada contra la pared. O sea, no era una silla, era una intervención artística que estaba allí, entre otras cosas, arrumbada. Él se había subido a esa silla y estaba volviendo a dar energía. Con toda su energía, estaba volviendo a dar energía para que pudiéramos seguir con el Enredando y no perdiéramos tiempo, porque había que aprovechar el tiempo para que los docentes de Tierra del Fuego dijeran lo suyo. Bueno, claro, Así era Cachito Fugman, y nada, es un pequeño homenaje el que le hicimos. Seguramente vendrán muchísimos más, porque es de esos personajes que seguro van a tener más de un lugar con su nombre. Ya vendrá la Fugman, vendrá alguna agrupación seguramente con su nombre, y nosotros queríamos participar de ese homenaje. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Soy el que nunca premió. yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos en Enredando las Mañanas del día de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es meternos con algo que sucedió ayer. Pero bueno, así están las cosas en estos días y lo que se viene va a ser un noviembre, un resto de noviembre y un diciembre seguramente muy complejo en lo comunicacional, en lo que tiene que ver con diferentes represiones que se irán dando. Después vamos a contar algunas noticias que tenemos que dan cuenta de que el gobierno se está preparando para un diciembre agitado. Bueno, lo cuento ahora rápidamente. Tanto la Policía Metropolitana como la Policía de la Provincia de Buenos Aires adelantaron la salida de las personas que han ido ahí a ser policías, ¿no? Uno termina de entender bien qué se estudia para ser policía, pero bueno, terminaron el curso en octubre y no en noviembre, como era siempre, porque están utilizando todo noviembre para cursos especiales antimotines. Es decir, salieron un mes antes de egresados y ahora están haciendo cursos especiales antimotines, lo que da cuenta claramente de que el gobierno nacional por lo menos tiene la idea de que se le puede venir un diciembre complicado, ¿no? Bueno, ayer fue un día complicado para la gente de ATE Sur, porque bueno, han sufrido ahí una represión que nos han llegado algunos audios y que queríamos comentar con Nora Quercia, que es la secretaria general de ATE Sur. Nora, bienvenida aquí al Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Fernando Tevele y estamos también con Luis Angió. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, contanos lo que pasó ayer, qué reclamo estaban haciendo y qué sucedió. Sí, nosotros teníamos el día 26 de octubre movilizamos al Ministerio de Salud junto con compañeros de los hospitales de Almirante Brown y de Moreno, reclamando el pase a planta de los compañeros becarios, la reincorporación de compañeros despedidos en los distintos hospitales y el rechazo a las empresas privadas de limpieza que han ingresado en el Hospital Gandulfo. Habíamos acordado una reunión para el día de ayer a las 10 de la mañana y cuando llegamos al Ministerio de Salud nos encontramos con el Ministerio cerrado, militarizado, lleno de infantería y bueno, sí, cuando quisimos ingresar la policía empezó a reprimirnos, a golpearnos, a golpear a compañeras y compañeros. Y bueno, en ese forcejeo un grupo quedamos del lado de adentro del ministerio y el resto en la puerta. Nora, ¿cómo te va? Luis Sancho te saluda. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras están involucrados en este reclamo? Ya te digo, en realidad son de distintos hospitales porque la situación es igual en toda la provincia. Nosotros fuimos ayer, en realidad no éramos muchos, éramos alrededor de 80 compañeros los que movilizamos porque como ya teníamos pautada la reunión, la idea era acompañar con una delegación de cada hospital esa reunión mientras a ver qué resultado tenía. Pero bueno, son muchos los trabajadores afectados. Ajá, sí, sí. ¿Y qué este personaje que les había dado la entrevista que se desapareció, no se hizo ver directamente, no contestó? No, la reunión fue acordada con Gustavo Reija, que nunca estuvo, estaba por ahí, no sé, pero no nos atendieron, bajaron distintos funcionarios de menor jerarquía, de menor rango, planteando que no había ninguna reunión. Cuando nosotros le sacamos un acta que teníamos firmada por este señor, por Gustavo Reija, acordando la reunión para el día de ayer, ahí ellos decían enterarse recién que había esa reunión, pero bueno, la realidad es que no bajaron a dar respuesta. Uno de los reclamos que ustedes están también planteando es el tema de la contratación de empresas privadas de limpieza, ¿no? Ahí que sí. Para los hospitales, la tercerización. ¿Se conocen quiénes son los que están allí, vamos a decir, regenteando esas empresas de limpieza? Porque en general sabemos, por lo menos acá en Capital, en los bancos oficiales o en algunas reparticiones públicas, son todas empresas que, más allá de precarizar a los trabajadores porque le pagan 2 pesos, siempre están en connivencia o con algún sindicato, o con la patronal, o con alguno de los funcionarios, ¿no? ¿Ustedes tienen detectado las empresas, o es una sola, o son varias? Es una sola empresa que ingresó en el Hospital Gandulfo, estamos averiguando datos. Sí tenemos claro que es un acuerdo claramente entre la dirección del Hospital Gandulfo y el Ministerio de Salud. Obviamente la directora del Hospital Gandulfo es nada más y nada menos que Nancy Gaute, la mujer de Chino Navarro, del Chino Navarro, ¿no? Entonces, también estamos averiguando porque seguramente sabemos que detrás de todo eso hay un gran negociado que en definitiva terminan siendo perjudicados los trabajadores porque resulta que no hay plata para garantizar el pase a planta de los 90 becarios que hay en el hospital, pero sí hay plata para hacer un negocio millonario con empresas privadas. Claro, que esas son contrataciones que hace directamente la dirección de los hospitales o es a través del Ministerio de Salud de la provincia. La hacen de conjunto, en connivencia. Ajá. Así que por eso decimos que es complicidad de la dirección y del Ministerio de Salud. Bien, y ahora están también en La Plata, ¿no? Pero por otra situación. Sí, en este momento estamos movilizando hay una jornada de lucha provincial hoy. Estamos movilizando a la Secretaría de Niñez en contra del vaciamiento que se están haciendo de todos los dispositivos de niñez y específicamente en Lomas tenemos también en el CREU de Lomas una situación muy grave, donde producto de la desidia y el abandono que el Estado hace sobre estos dispositivos, se estuvieron sucediendo a lo largo del año distintos motines, incendios, situaciones. Bueno, en vez de hacerse cargo el Estado irresponsable de la situación, intenta mandar a dos trabajadores del CREU a juicio oral. Esto se va a llevar a cabo en el mes de marzo. Y la semana pasada también llegó un memo con el traslado de dos compañeros a distintos dispositivos. Obviamente que nosotros lo marcamos claramente en una persecución sindical por el producto de la lucha y la organización que los trabajadores del lugar están dando, no solamente en defensa de sus derechos, sino también defendiendo los derechos de los pibes allí alojados. Bien, por último, Nora, yo te pregunto porque comentaste un poco cómo fue que algunos quedaron allí encerrados adentro con la policía. ¿Hubo compañeros y compañeras heridos? ¿Algunos lo lastimaron, lo golpearon fuerte? Hubo distintos compañeros, sí, golpeados, algunos agarrados del cuello, otros compañeros golpeados en el forcejeo. A mí un policía me metió una piña en la cara. Pero bueno, por suerte son todas, no hubo heridos de gravedad, ¿no? Fueron golpes. Bueno, pero ya que te peguen una piña es bastante, bastante grave el hecho el hecho en sí mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, aparte la hazaña con la que actuaban, sí, es terrible. Bueno, Nora, te agradecemos la comunicación, y sabemos que están ahí peleándola varios compañeros y compañeras ahí en la zona sur del Gran Buenos Aires, y bueno, veremos, esperemos que tengan alguna respuesta favorable, cosa que es medio difícil si no hay un trabajo en conjunto. Me parece esta gente está muy, muy firme en sus posiciones, pero ya seguiremos conversando sobre el tema. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Adiós, Nora. Hasta luego. Bien, hemos charlado entonces, Luis, con la secretaria general de ATESUR, de Lomas de Zamora, sí, señor. Que nos ha contado el conflicto que lo llevó ayer a hacer esa protesta y también el modo en el que fueron reprimidos. Bueno, un poco de música del otro lado del charco. Manitos, todo el mundo. Arriba también, allá, allá arriba, allá. Ya lo tienen que haber sacado, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién es? A ver, Luis, ¿lo sacaste? Somos todos, es bueno para el jugador, en serio, muévale ahí. Rada. Aló, aló. Sí, señor. Rubén Rada en el Reando. Confundible la voz. El tema se llama Terapia de Murga. Si no te pido nada. ¿Sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Manito, si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la almohada. Viene. Y no me voy a quedar alucinando. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Manito, si no te pido nada, si no te pido nada. ¿Sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor solo queda llorar en la almohada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy. Hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Y ahora ustedes ahí. La ira, la ira, la ira, la ira. A ver la murga, fuerte. La ira, la ira, la ira, la ira. Manito. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Un, dos, tres. La ira, la ira, la ira. Bien fuerte, que explote. Y sobre el Negro Rada nos vamos a meter en más noticias en Enredando las Mañanas. Ayer hubo una noticia sumamente interesante y esperada y que a muchos sorprendió, que tiene que ver con que la Cámara de Casación anuló una de las prisiones domiciliarias que le habían concedido a Miguel Echecolás. Ustedes recuerdan que Echecolás no llegó nunca a estar en esta última instancia, sí, en otras ocasiones estuvo en prisión domiciliaria, pero en este último intento no llegó nunca a estar porque tiene tantas causas, pero en una de ellas le habían otorgado la prisión domiciliaria y eso hacía que si en otra de las que se estaban tramitando conseguía el mismo beneficio, ahí sí se iba para su casa. Pero bueno, casación decidió anular la prisión domiciliaria del ex jefe policial bonaerense Miguel Echecolás, que había sido concedida por uno de los juzgados que atienden en sus causas. En realidad, uno de los tres miembros votó en disidencia, Juan Carlos Geminiani votó en disidencia, pero los jueces Borinsky y Hornos votaron a favor de revocar esta concesión de la prisión domiciliaria. Así que es una gran noticia, Echecolás se queda en Marcos Paz y seguirá asistiendo a los juicios desde Marcos Paz y no desde su casa en una prisión domiciliaria que en general los milicos no cumplen. Pero vamos a escuchar un audio de archivo que nos ayuda a entender de quién hablamos cuando hablamos de Echecolás, por un lado, pero que también nos ayuda a invitar a algo que va a suceder prontito en La Plata. Vamos a escuchar un segmento del relato que hace Nicolás Berardi, que hoy es un pibe que vive en Andalgalá y participa de la lucha contra la minería a cielo abierto, y que era el hijo de una pareja que estaba en una de las tres casas operativas que tenía Montoneros en La Plata y que fueron arrasadas en diferentes operativos. Bueno, la casa Berardi Bou es una de ellas y Nicolás salvó su vida de manera milagrosa, por un lado, y en realidad también porque su papá se encargó de evitar que cayera en manos de los milicos. Pero igual, escuchen esta historia, porque es francamente increíble y da cuenta, insisto, de quién hablamos cuando hablamos de Echecolás. Mis viejos militaban en la LES, la Liga de Estudiantes Socialistas en La Plata, cuando eligieron irse a estudiar a La Plata, ¿no? Y bueno, empezaron a militar y un momento determinado la LES se pliega a Montoneros y ellos quedan a cargo de la parte de vendría a ser documentación y falsificación de la imprenta Motoneros de La Plata, ¿no? Tenían un mimeógrafo y de esa forma, junto con la casa Mariano Iteruggi y la de 139, tenían un sistema de funcionamiento en el cual permitía, digamos, el funcionamiento de la organización en la región. El 22 de noviembre, el 21 de noviembre a la noche, en la madrugada del 22, bueno, entra, no es que entra, en realidad mis viejos resisten, me ponen a mí adentro de un colchón y, bueno, mira, las cosas que no se van enterando todavía, ¿no? Este 22 de noviembre viene una señora y me contó que, bueno, cuando mi padre me saca en el colchón para tirarme por una medianera a la casa de la vecina, recibió una bala justamente a la altura de los riñones. Y bueno, ellos estaban con sus 38, calculo, y adentro junto con mi madre, que estaba embarazada de 9 meses, estaba a término porque estaba esa semana por tener ya, toda mi familia estaba esperando eso, y les tiran un bazucazo en la puerta, bueno, etcétera, y lo que se realiza realmente es una, digamos, un ataque y un fusilamiento en la calle de ahí 63, entre 15 y 16 de La Plata, ¿no? ¿Tus papás mueren ahí? Mis padres mueren ahí, sí, mis padres mueren ahí, es bueno, mis padres y mi hermano. Todavía me sigo enterando de cosas de ese momento, como muchos, y bueno, parece que mi hermanito se estaba moviendo dentro de la panza y también lo tuvieron que asesinar, o sea que mataron 3 personas en realidad, sí. Tu mamá estaba embarazada cerca nueve de... 9 meses. De 9 meses. 9 meses porque mi abuelo es pediatra y justo al otro día llegó sin saber lo que había pasado, porque esas casas estaban tapadas, ¿no? Entonces no sabía dónde era el domicilio de mi madre, mi abuelo, pero era un médico pediatra que había estudiado en La Plata, que tenía amigos como el fiscal Bettini en ese momento, que fue justamente el que nos dio la posibilidad de entre información y contrainformación, de poder señalizar los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Va, mi abuelo, no a mí. Sí. Y bueno, mi abuelo estaba justamente ahí porque mi mamá estaba en esa semana, digamos. ¿Vos tenías cuántos años? Yo tenía un año y 9 meses, más o menos, 8 meses. Hablamos de noviembre, 6 de julio. Sí, 1 año y 8 meses. Bueno, y ahí la historia va por el lado de lo increíble, ¿no? Porque lo que sucede con Nicolás Berardi después es que lo toman los vecinos, lo rescatan del colchón, pero también los milicos se dan cuenta y lo terminan llevando, se lo terminan sacando a los vecinos. Permanece unos cuantos meses mientras sus abuelos lo buscaban. Permanecen allí en el apropiado, digamos, y en un momento los abuelos consiguen llegar a Echecolás, de tantas puertas que golpearon, consiguen una reunión con Echecolás, y Echecolás les da la reunión con el chiquito ahí, al que casi no conocían, porque sus papás, sus abuelos no conocían, porque Berardi y Bou estaban tabicados, estaban clandestinos, y por lo tanto no tenían mucho contacto tampoco con su nieto todavía. Echecolás les dice, con un arma en la mesa, el chiquito va a decidir con quién se va. Si ustedes lo llaman y él responde, se va con ustedes. Si no responde, se queda con nosotros. Y el nene era muy, muy, muy chiquito, y el abuelo recordó que... había que en alguna de las conversaciones telefónicas que había tenido con su hijo le había dicho que le llamaban Bichicuí. Entonces dijo Bichicuí y Nicolás se fue a los brazos de los abuelos, y eso decidió en la mente perversa de Echecolás que el chico volviera a su familia biológica y que no quedara apropiado. Ese personaje estuvo a punto de irse a su casa, y estamos contando una sola de las historias en las que intervino en las vidas de las personas, en las vidas y en las muertes de las personas, como si fuera un dios. Bueno, por suerte se pudo evitar, costó bastante evitarlo, y se evitó porque hubo movilizaciones, porque hubo denuncias, porque hubo información de los medios alternativos y de los medios también del sistema, contando quién era este tipo. Pero a mí escuchar la historia de Nicolás me conmueve siempre, sobre todo por esta parábola de la vida que lo llevó a Andalgalá también a luchar contra la megaminería a cielo abierto allí. La casa donde murieron sus papás y donde él salvó su vida por este acto del padre de arrojarlo por encima de una medianera envuelto en un colchón, se llama la Casa Bichicuí. Es una casa abierta, una casa habitada, es decir, hay gente que vive allí. Y a 40 años del asesinato de Adolfo José Berardi y de María Isabel Bou, embarazada de 9 meses, les invitamos a participar de una nueva casa abierta por la memoria, la verdad y la justicia. Estaremos todo el 22 de noviembre compartiendo música, intervenciones artísticas, grabados, candombes, mates, comidas, y pintaremos un mural de Clara Anaí Mariani Teruggi, que hace 40 años fue robada por Miguel Osvaldo Checolás de su domicilio en la calle 30. La seguimos buscando y esperando. Las esperamos 22 de noviembre durante todo el día en la calle 63, entre 15 y 16. El próximo 22 de noviembre va a ser esto. El martes de la semana que viene se va a realizar, se va a abrir la casa como todos los años ocurre en esta fecha. Unos días después cayó la casa Teruggi Mariani, donde estaba la imprenta, donde se fabricaba, donde se editaba la revista Evita Montonera. Bueno, historias de esas que todavía nos quedan demasiado cerca. Que tienen que ver con el terrorismo de Estado en la Argentina, pero que tienen que ver con la vida de muchos, muchos pibes y pibas todavía en este lugar. En el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso te trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría, porque llegó y se fue detrás del gris de aquel fondín lejano donde lloraba el Tano su nostalgia como mí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, guardas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso te trasnocha un pedazo de mi corazón. Raúl.

y demás. Nosotros acá en la agencia, por suerte hemos logrado hasta el momento mantener todas las fuentes de trabajo, y tenemos todavía 20 compañeros contratados, que sus contratos vencen el 31 de diciembre, con lo cual, nosotros vamos peleando para que esos compañeros pasen a planta permanente, porque, ya tienen varias renovaciones de contrato. Así que, esta es la situación puntual en la agencia. Tenemos también, a su vez, un decreto del Estado, donde se regula la pauta, donde la pauta oficial, porque Telames no solamente la Agencia Nacional de Noticias, sino que a su vez es la agencia de publicidad, ¿sí? Del Estado, era la agencia de publicidad. Todo lo que era la pauta oficial se administraba desde la agencia, se administra, Pero bueno, Nunca entendí muy bien por qué eso es así, porque sería como casi como que entender que el periodismo y la venta de publicidad son lo mismo, ¿no? ¿Por qué el Estado no podría tener otra empresa para vender su publicidad? Sí, el punto es que en realidad lo que están haciendo con esto es que esto deje, o sea, que lo pueda manejar un privado. Y no el Estado, la parte de la publicidad. Y independientemente de esa discusión, que obviamente no, cuando se conformó la agencia, nosotros los trabajadores, ya la agencia estaba conformada de esa manera. Ahora es peor. Ahora va para peor. Lo que a nosotros nos importa es la preservación de los puestos de trabajo de los compañeros que trabajan en esas áreas, ¿sí? Claro. Entonces, nosotros... estamos en esa defensa, ¿no? Si la pauta la tiene que tener o no Telam, ¿sí? Uh-huh. Sí, la preservación de esas fuentes de trabajo. Uh-huh. ¿Y cómo está la cuestión de laboral allí en lo cotidiano, en el ejercicio del periodismo, sabiendo que, como en todo medio estatal, muchas veces se utilizan los recursos, sobre todo de Telam, pero también de muchos casos de Radio Nacional, como para volcarlos a un ámbito partidario? Ahora que hay un cambio de gestión a nivel nacional, ¿eso ustedes también lo ven allí? Mira, todas las gestiones siempre han tenido sus líneas editoriales. Nosotros lo que tenemos en la agencia es un gran trabajo de base con los compañeros, y a veces podemos dar ciertas discusiones en cuanto a los contenidos, ¿sí? Así que en ese sentido, si bien obviamente siempre se impone una línea, por el momento se está pudiendo expresar, varias voces, si se quiere. Uh-huh. No me gusta utilizar ese término, pero sí, sucede. Y intentamos desde lo que podemos, como trabajadores y también como interna, de ver cómo podemos hacer que esos contenidos sean los más plurales posibles y que representen lo que significa una agencia nacional de noticias, claro, y federal, claro, ¿no? Claro. Aquí nuestro compañero Luis Angió quiere también hacerte una pregunta. Dale. ¿Luis? Luis. A ver, espera, porque no lo tenemos en el estudio. Sí, ahí está. Ahora aquí estoy. Aquí estoy. Te quería preguntar sobre fundamentalmente el tema gremial en Telam. Si no tengo mala información, esta es una comisión interna que no tenía un mandato anterior o había otra anterior. ¿Se estuvo que recomponer la actividad gremial allí? A ver, no, nosotros, es la primera elección que hacemos como sindicato, como CIPREVA, ¿sí? Ajá. Telam históricamente hace aproximadamente, yo no tengo tanta antigüedad en la empresa, pero hace muchos años, la Asamblea de Trabajadores expulsó a la URBA por sus traiciones sistemáticas a los trabajadores, y todas las elecciones que vinieron de comisión interna se tuvieron que hacer a través de la justicia o a través del Ministerio de Trabajo. Por eso esta es la primera elección que nosotros hacemos con el sindicato y con el CIPREVA, digamos. Con lo cual para nosotros fue doblemente gratificante y nos enorgullece porque es el gremio que nosotros estamos construyendo desde las bases y democrático, y entonces ya aislados de lo que era la burocracia de la UDBA. Desde el punto de vista de legitimidad la tienen porque la han votado casi todos los compañeros, pero y desde el punto de vista legal, la patronal, vamos a decir, los reconoce, pueden tener diálogo con ellos. Sí, incluso la última elección nosotros la teníamos judicializada porque ni el Ministerio de Trabajo ni la UDBA la habían convocado, entonces recurrimos a la justicia. Entonces éramos delegados a través de una resolución de la justicia. Y esta patronal nos recibía. La patronal anterior, que fue la gestión anterior, durante un año no nos recibió, pero cuando asumí esta nueva gestión, recibieron a esta comisión interna. Saliente comisión interna, pero bueno, yo formé parte también. Bien. Antes de despedirnos y felicitarlos por tener esta organización sindical que es tan necesaria y más en estos momentos que están pasando todos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Vos ya debes de estar enterada, ¿no? Que el 3 hay una gran fiesta del CIPREVA, ¿no? Sí, en el Parque Sarmiento. Sí, claro, vamos a hacer el picnic de fin de año. Podemos aprovechar y ya invitar. Por supuesto, están todos más que invitados, va a ser para la familia, va a haber torneos de fútbol en los que se pueden anotar, femeninos y masculinos, así que sí, la idea es que todos los compañeros del CIPREVA, después de un año tan duro, podamos cerrar el año juntos y para estrechar cada vez más lazos de solidaridad y obviamente hacerlo con todos los compañeros que quieran acompañarnos en ese momento. ¿Dónde será la movida? En Parque Sarmiento. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos, che, este contacto, buena gestión ahí en la comisión interna. Es una responsabilidad enorme ser representante de los compañeros. No todos lo ven de este modo, digamos, ¿no? Pero uno apuesta siempre a que los delegados entiendan la responsabilidad de lo que implica tener haber sido elegidos por sus propios compañeros y compañeras para estar en semejante lugar. Te mandamos un abrazo y bueno, ojalá que no tengas mucha conflictividad en el medio. Ojalá, y si no, estaremos para dar la batalla. Seguramente vas a estar para dar la batalla. Seguramente. Un abrazo grande. Un abrazo grande, compañeros. Hasta luego. Hemos charlado con Carla Gaudenzi. Ella ha sido elegida como delegada general allí en TELAM, en la Agencia Nacional de Noticias que tiene el país. Y que, bueno, pasa por estos vaivenes de según los gobiernos, ¿no? Comisión interna, digamos que son 15 miembros, ¿eh? Ella es representante del sector radio, pero también hay compañeras y compañeros del sector audiovisuales, de planificación de medios, del archivo periodístico, de espectáculos, de deportes, de reportes nacional, incluso hasta de administrativos, ¿no? Sí. Que es importante también esto. A mí me resulta muy, muy increíble, Luis, que... lo podemos ver en TELAM y lo podemos ver en otros, por supuesto, en otros organismos del Estado, ¿no? ¿Cómo aquellos que ingresaron a estos puestos de trabajo en el Estado de la mano del gobierno nacional anterior quedaron serviditos en bandeja, ¿no? Porque si los hubieran efectivizado, no estaríamos hablando de la ola de despidos de la que hablamos, o por lo menos hubiera sido más difícil que se diera esa ola de despidos que se dio en el principio de la gestión de Macri. Había ahí algún rumor que indicaba que ahora en diciembre había una segunda ola de despidos en el Estado, que ojalá no se concrete. Pero esto también tiene que ver con que han permanecido en situaciones de trabajo precarias, con contratos laborales, digamos, que se extendían en el tiempo como si el gobierno fuera eterno, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí. Yo lo veo desde ese lado, digo, no me parece que los hayan querido entregar en bandeja, me parece que pensaron que se iban a quedar toda la vida. Claro, ¿no? Sí.